Radio San Vicente, 95.2. Martes 15 de enero de 2013, sexta temporada, programa número 156. En Radio San Vicente, El Cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez. Buenas noches, ¿qué tal estáis? Queridos amigos y simpatizantes del Cinturón de Orión, el programa de divulgación científica, divulgación de la ciencia de Radio San Vicente. ¿Cómo? ¿Divulgación de la ciencia? ¿Cómo? Sí, divulgación de la ciencia en Radio San Vicente. No tiene nada de raro que una emisora municipal ofrezca contenidos culturales científicos. Nosotros lo venimos haciendo desde 2008. Y oye, no pasa nada, al contrario, lo pasamos muy bien. Muy buenas, Julio, ¿qué tal? Manuel. ¿Qué tal? Bueno, Julio es nuestro invitado, es vecino de nuestra provincia, es cartagenero. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Lleva ya unos años como alicantino de adopción, esperemos que siga siendo alicantino, pero yo creo que... Bueno, es difícil, yo creo que soy cartagenero, como te decía antes, al 200%. O sea que... Bueno, vamos a conseguir que se quede en el 100%. Venga, vale. El otro 100 restante, un poco de alicantino. Vamos a compartirlo. Bueno, a Julio lo conocimos en FNAC, en Alicante, el 30 de noviembre pasado, durante la celebración del tercer Beer for Science. Es Julio Mulero. Y bueno, dentro de los varios, de los diversos participantes de este, de ese pequeño encuentro en pro del entretenimiento y la ciencia, pues estaba Julio, que nos habló de cifras y letras, nos habló de las matemáticas y de la literatura con una exposición bastante... bastante bien elaborada, con buenas reseñas, y oye, nos llamó, personalmente a mí me llamó la atención, y por eso contamos hoy con, además, todo un doctor en ciencias matemáticas. Bueno, un doctor en ciencias matemáticas y también profesor, un aficionado a la literatura, O sea, bueno, y no tiene nada que ver. Te preguntaré alguna cosita más, además también de tu currículum y de la docencia que impartes en la Universidad de Alicante. Pero bueno, eso será en el tiempo de entrevista. Antes tenemos más cosas. Bueno, pues en esta nueva edición... Primera edición de 2013, estrenamos calendario. Fíjate, nos hemos comido ya 15 días de este nuevo año. Por cierto, para todos aquellos que pensaban que no íbamos a sobrevivir al fin del calendario maya, no ha sido así. Julio, tenemos que pagar, seguir pagando impuestos. Y habrá tenemos... que seguir, ¿no? Claro. ¿Los mayas es que no pagaban impuestos o...? Pues debía ser que le pusieron fecha de caducidad, por lo menos. Sí. Hay matemáticas también ahí, ¿eh? Hombre, los mayas sabían muchas matemáticas, ¿sí? Muchas. Luego te preguntaré tu opinión particular al respecto de esto del calendario maya, que más o menos sé por dónde va a ir, pero igual alguien no lo sepa muy bien y puedes arrojarnos incluso un poco de luz. Bueno, pero eso es cosa ya del pasado, del mes de diciembre pasado. Quiero mandar un saludo a Javier Armentia, que también así es otro superviviente del fin del mundo. Está hoy reunido con sus gestiones propias del Planetario de Pamplona. Y tenemos hoy en el estudio, además de contar con Julio, vamos a contar también con Rubén Torregrosa. Como sabéis, es nuestro experto en la red de redes, en Internet. Nos va a traer una nueva recomendación científica, educativa, didáctica. Es una recomendación que esta semana está destinada a conocer la página web de National Geographic en su vertiente ciencia. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ha visto Rubén de la web de National Geographic en unos minutos. Más tarde hablaremos con Juan José Muñoz. Queremos ver un poco cómo está el cielo. Sabéis que desde el Cinturón de Orión no solo hablamos de ciencia en general, hoy hablamos de matemáticas, pudimos hablar de biología, pudimos hablar de química, hemos hablado de física, hemos hablado de astrofísica. Hablamos sobre todo mucho, mucho de astronomía. Pues Juan José Muñoz es nuestro astrónomo de cabecera, nuestro astrónomo particular, y con él todas las semanas tratamos de conocer el estado del cielo, puesto que la astronomía, además de ver la relación del hombre con la Tierra dentro del sistema solar, pues también miramos un poco hacia más allá. Y bueno, pues en nuestra esfera celeste pues hay constelaciones, hay planetas, hay también cometas. Y bueno, pues de eso vamos a hablar con Juan José Muñoz, acerca de un cometa que se ha venido comentando ya desde hace unos cuantos meses, que va a ser la revelación de 2013. Bueno, ya veremos que no es para tanto. Bueno, que sea Juanjo quien nos lo diga en Astroefemérides. Bueno, y antes, a continuación, enseguida, con Loli Otero, las efemérides de la historia de la ciencia. En la sala de máquinas, con la pala y el carbón, en galeras, nos alegramos de verte, Andrés López. En lo alto del palo mayor, ojo a visor, catalejo en mano, ya veremos cuándo, esperamos verlo algún día por aquí, que sea este año 2013, Julián Barreno. Y al timón de la nave, llueva, truene, haga frío o calor, quien les habla de todo corazón, vuestro amigo Manuel Rodríguez, de Biguri. Nos abrochamos el cinturón de Orión y despegamos. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches y feliz año. Arranca aquí el primer recorrido por las efemérides de la ciencia desde 2013. Y lo hacemos desde un 15 de enero, pero en el de 1610, cuando parece ser que fue en este día cuando Galileo Galilei llegó a la conclusión de que los cuatro objetos que había estado estudiando desde su primer avistamiento, de tres de ellos el día 7, eran lunas de Júpiter y no estrellas. También en este día, pero de 1907, tuvo lugar la primera descripción del empaste dental de oro, o una de las primeras. Avanzamos un día, 16 de enero. En el de 1909, la expedición de Ernest Shackleton, Douglas Mawson y otros científicos encontró el polo sur magnético de la Tierra, que fue pisado por primera vez por seres humanos. Y en 1932, también un 16 de enero, nace la famosa zoóloga Diane Fossey, cuya vida se narra en la película Gorilas en la niebla, protagonizada por Sigourney Weaver. ...17 de enero... ...en el de 1706... ...nace Benjamin Franklin... ...inventor entre otras cosas... ...del pararrayos y las lentes bifocales... ...18 de enero... ...en 1896... ...tuvo lugar la primera demostración... ...de una pantalla de rayos X... ...en los Estados Unidos... ...y en 1911... ...también un 18 de enero... ...tuvo lugar el primer aterrizaje... ...de un aeroplano en un barco... ...en el USS Pennsylvania... ...19 de enero, en 1736 nace James Watt... ...inventor de la máquina de vapor... ...y de cuyo apellido deriva la unidad de medida... ...el vatio o vatio. En 1914, también un 19 de enero, nace Adrian G. Brown, conocido por su labor pionera en las telecomunicaciones. En 1930, nace el astronauta Edwin E. Buzz Aldrin, famoso sobre todo por participar en la primera expedición tripulada a la Luna a bordo del Apolo 11. Y en 1953, tuvo lugar la primera transmisión televisiva desde los Estados Unidos a Canadá. De enero, en 1799, la vacuna contra la viruela desarrollada por Edward Jenner, el descubridor de los principios de la vacunación, comenzó a administrarse de forma habitual. Y en 1815, también un 21 de enero, nace el dentista Horace Bells, pionero en el uso de la anestesia. Y aquí lo dejamos por el momento, puesto que ya hemos recorrido una semana al completo. Nuestra próxima cita con las efemérides de la ciencia la tenemos en 8 días, el martes que viene. Hasta entonces. Radio San Vicente, 95.2. Bueno, vamos con el tema de hoy. De esta semana, como os comentaba al principio del programa, en el Beer for Science del año pasado, el 30 de noviembre, en FNAC, en Alicante, estuvimos con varios participantes. Uno de ellos es Julio, que nos habló de las matemáticas y de la literatura. Ya sabéis, los que nos venís siguiendo desde el principio del programa, que este es un programa de divulgación de la ciencia. Lógicamente, hablamos de la ciencia y de las cosas que le rodean. Nos centramos mucho en la astronomía, porque es la ciencia que más práctica vemos y que más nos gusta también. Pero nunca hemos dejado de lado las letras, ni mucho menos las artes. Y llamó mucho la atención, para los que no somos grandes lectores, ver cómo se iba descubriendo, gracias a tu charla, Julio, la gran estrecha relación que hay entre fórmulas matemáticas muy sencillas y la composición de los textos. Al fin y al cabo, ¿no?, en la redacción, en la sintaxis, se utilizan las sumas y las restas muy fácilmente, ¿no? Las yuxtaposiciones y las... En fin. Sí, son casi reglas matemáticas, ¿no? No, la verdad que las matemáticas y la literatura parece que no tienen nada que ver, pero sin embargo, cuando uno se pone a investigar, entre comillas, a ver qué ejemplos puedes entresacar de las obras literarias, te das cuenta de que hay bastantes ejemplos. Y no solo responden a un tipo de relaciones, sino ahí yo las considero de varios tipos. Creo que hay al menos dos tipos de relaciones entre matemáticas y literatura. Y bueno, pareciera que no tiene nada de relación, pero en realidad es una relación que viene de muy antiguo. Ya, por ejemplo, Miguel de Cervantes, pues en El Quijote, introduce muchas matemáticas que en este caso son cosas muy básicas. Pero sí que uno llega a intuir que Miguel de Cervantes sabía de la importancia de las matemáticas, y sabemos que no tenía nada de ningún conocimiento matemático, porque no lo había estudiado, pero a lo largo de su vida, de su experiencia, se llegó a dar cuenta de esta importancia. Hombre, quiso ser navegante, alguna matemática debía saber. Sí, bueno, pero en sus libros no habla precisamente de... Pero habla mucho de ciencia en general, ¿no? Sí, sí, en general habla sí. Habla de medicina, ¿no? Sí. Tengo por aquí, si quieres, una cita. Si quieres que te lea alguna cita para empezar. Sí, sí. Pues, por ejemplo, Miguel de Cervantes en Don Quijote de la Mancha afirma lo siguiente. Es una ciencia que encierra en sí todas o las más ciencias del mundo, a causa que el que la profesa ha de ser jurisperito y saber las leyes de la justicia distributiva y conmutativa, ha de saber las matemáticas, porque a cada paso se le ofrecerá tener necesidad de ellas. Leyes de la justicia distributiva y conmutativa. Y conmutativa, cosas que tienen que ver con los números, ¿no? No, pero vamos... habría que hablar con conmutativo, Miguel, ¿qué sería? ¿No? ¿Qué resolución judicial pudiera ser conmutativa? La verdad es que yo de justicia... Un poco, ¿no? Pero no sé, quiero decir, conmutar es intercambiar algo, ¿no? Bueno, conmutar, una relación es conmutativa cuando, digamos, que no interviene el orden. Es decir, por ejemplo, la suma es conmutativa porque A más B es igual a B más A. Yeah. El producto, la multiplicación de números, también es conmutativa. O sea, el pago de impuestos podría ser conmutativo. Ojalá. Bueno, ya, vale. Bien. ¿Qué? Debería, ¿no? Debería, debería. Que decir, que el orden da igual que lo pagues tú primero o que lo pague yo después, ¿no? O... El orden de los factores no altera el producto. O en este caso la suma, en fin. Bueno, sí, además, precisamente hablando de suma, me acaba de venir, que también lo comentaste en FNAC, aquello de la suma de todos, ¿no? Era un eslogan, ¿no? De la... Sí, porque, bueno, es que en el lenguaje publicitario las matemáticas también están presentes. En nuestra vida diaria, en la televisión, en los periódicos, en las vallas publicitarias encontramos muchas relaciones de las matemáticas, están presentes, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, que a mí me llama mucho la atención, tiene varios eslogans donde utiliza las matemáticas. En particular, bueno, te puedo citar al menos dos. Uno de ellos es el que dice Comunidad de Madrid, la suma de todos. Uh-huh. Y el logotipo es precisamente la M de Madrid en rojo. Uh-huh. Y a su izquierda aparece la M girada a 90 grados, uh-huh, que es el símbolo del sumatorio. Es una sigma mayúscula. Uh-huh. Ah, sí, sí. Lo que yo dudo es que un ciudadano de a pie normal y corriente sepa que esa M girada es el sumatorio. Y de ahí viene la suma de todos. Y luego... Es un mensaje criptográfico, sí, casi, ¿no? Sí, criptográfico. Es que en claro Madrid... Que no. Bueno. No sé. Y luego, para el metro, sí, usaban aquello de más por menos. Eso es un poco complicado, cosa, ¿no? Cosa para... que ha sido un poco polémica, ¿no? Sí. Ha habido polémica con sí, eso. Sí, bueno, porque decían que la línea de metro de Madrid es muy grande y baja, y en comparación pues el precio es bajo, y ah, vale, pero sin embargo cuando uno hace unos estudios se da cuenta de que no es tanto así, o sea que ya hay que llevar cuidado con ese tipo de cosas. Publicidad engañosa. Publicidad engañosa. Pues más por menos es más, quiero recordar, ¿no? Más por menos es más. A ver, perdón, más por menos menos, ¿no? Ay, perdón. Entonces, igual ahí está la clave, ¿no? Sí. Más por menos es menos. Claro. Ah, vale, pero claro. A lo mejor es un... El lenguaje publicitario... A lo mejor es un mensaje oculto. De que realmente es menos de lo, sí, de lo que se vende, ¿no? De que realmente es menos. Bueno. Está bien. ¿Cómo te surge a ti o cómo te nace a ti esto de la matemática? Bueno, ahora si quieres comentamos alguna más, que además... Hay bastantes reseñas muy curiosas. ¿Cómo te nace a ti esto de...? Bueno, porque tú estudias matemáticas, ¿no? Tú llega un momento que te toca decidir qué estudiar. Sí, en realidad yo desde el instituto sabía que me gustaba mucho leer, me gustaba mucho escribir. Uh-huh. Y mi vocación es docente. Uh-huh. Entonces, cuando llegué a segundo de bachillerato y tenía que decidir qué era lo que quería estudiar, qué era lo que quería hacer con mi vida, pues pensé que lo más sensato era estudiar matemáticas, que también me gustaban mucho, y dejar la literatura como un hobby. Porque si lo hubiera hecho al revés, seguramente las matemáticas no las hubiera tenido como un hobby. Bien pensado. Entonces, así fue como pensé. Hice la licenciatura en matemáticas en la Universidad de Murcia y seguí adelante pues con el tema de la literatura. No solo organizo el concurso de microrelatos matemáticos, que también queríamos hablar de lo que hablaremos seguramente más adelante, sino que también soy jurado en un par de concursos de poesía, he escrito poesía. Lo que ocurre es que va por rachas. Porque no, la inspiración es así. La inspiración, el tiempo, las ganas de contar tus cosas, no, pues va por rachas. Entonces, las matemáticas están ahí presentes en mi vida, pero la mayoría de mi tiempo libre lo uso para leer, para avanzar un poco en ese hobby. Oye, ¿qué literatura lee un matemático? Pues depende. Depende del momento. En mi mesilla de noche tengo libros de poemas, por ejemplo, porque me parecen muy fáciles de leer. Es decir, no tengo que conectarme a una historia continuamente, sino que si me apetece leer un par de poemas los puedo leer y al día siguiente seguir leyendo o no. También he leído, leo novelas, pero últimamente tienen que ser novelas que me resulten sencillas de captar el mensaje. Y una de las últimas, si quieres, os puedo recomendar una novela que me pareció espectacular, aunque es muy sencilla, y es El curioso incidente del perro a medianoche. En ella, un niño que tiene síndrome de Asperger cuenta cómo encuentra un perro en el jardín de su casa y toda su ilusión y su aventura es encontrar quién es el culpable de la muerte de ese perro. Pero claro, su enfermedad pues hace que plantee las cosas muy matemáticamente, digamos. Entonces, para nada son matemáticas extrañas, sino que su manera de pensar, de razonar, es muy matemática, muy sistemática. Se descontrola fácilmente en los sentimientos, no sabe interpretarlo. Y es un libro que se lee muy fácil y me parece muy recomendable. Es entrañable, además. ¿Puedes repetir el título? El curioso incidente del perro a medianoche. Me voy a apuntar, ¿eh? Apunta, apunta. Vale, vale. Este luego. Aunque he de decir que la última novela que he leído ha sido Misión Olvido. Supongo que a los oyentes les sonará. Misión Olvido. Misión Olvido de María Dueñas. Uh-huh. Seguramente porque vive en Cartagena o algo de eso. O porque muchas de las cosas pasan allí. Pasan allí. También le pasaba a Arturo Pérez Reverte, ¿no? También a Arturo Pérez Reverte, sí. Sí. Tenemos una tierra de buenos escritores. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo, hay muchas matemáticas. También, cuando hablas de la hipérbole y la parábola, a nosotros nos suena mucho, ¿no? Cuando llega. Es que esto es muy curioso, fue una de las cosas que más me llamó la atención, y es que las matemáticas y la literatura no solo se citan la una a la otra en muchas ocasiones, sino que comparten palabras. Sí. Por ejemplo, la palabra hipérbola. Uh-huh. Hipérbola en matemáticas es una de las cónicas y nace a partir de cortar, seccionar un cono de una manera concreta, pero sabemos que hipérbole es también un recurso estilístico. Uh-huh. Como por ejemplo Francisco de Quevedo en aquella frase tan famosa de «Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un pez espada muy barbado». Que lo que quería llamar es narigón, una exageración, góngora. La hipérbola, claro. O más usualmente hipérbole en literatura, es una exageración. Pero no solo eso, sino también la elipse. La elipse en matemáticas es otra cónica y es también en un recurso estilístico en literatura. Uh-huh. Y por supuesto la parábola, como bien decías. La parábola es otra de las cónicas y además es una narración de la que hay que extraer algún tipo. Porque de... Porque una parábola, una cónica que tiene una gran excentricidad, por ejemplo, y da una... ¿Cómo se le...? Bueno, las parábolas pues tienen diferentes características. Las elipses, por ejemplo, tienen unos focos. Depende. Eso habría que estudiarlo, ¿no? Si quieres, sacamos papel y lápiz. Nos ponemos a estudiar. Hombre, la parábola de... La más conocida seguramente de las cónicas es la parábola. Sí, pero ¿qué relación puede tener una parábola, una cónica, a una parábola bíblica, por ejemplo? Uf, no te sabría decir. Yo creo que Una vez asistí a una conferencia de matemáticas y literatura donde nos estuvieron explicando cómo hay cierto trasvase de palabras de un ámbito a otro. Yeah. Quizá en un momento un contexto quizá histórico. En algún contexto, no sabría decirte bien por qué concretamente ese tipo de palabra define en matemáticas una cónica y en literatura ese tipo de narración en particular. Había algunos incluso, por ejemplo, este la que más me llamó mucho la atención, una fotografía de una biblioteca que era un tubo, ¿no?, prácticamente. Sí, bueno, eso lo puse porque hablaba de la Biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges. Bueno, en uno de... Bueno, Jorge Luis Borges define la biblioteca como lo siguiente, y te leo. La biblioteca es total, y en sus anaqueles se registran todas las posibles combinaciones de los veintitantos símbolos ortográficos, o sea, todo lo que es dable expresar, todo. La historia minuciosa del porvenir, las autobiografías de los arcángeles, el catálogo fiel de la biblioteca, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que continúa diciendo: a cada uno de los muros de cada hexágono corresponden 5 anaqueles. Cada anaquel encierra 32 libros de formato uniforme. Cada libro es de 410 páginas, cada página de 40 renglones, cada renglón de unas 80 letras. Él quería señalar que la biblioteca era infinita. Esto es describiendo la biblioteca de Alejandría. De Babel. Perdón, de Babel. Lo que ocurre es que cuando uno hace exactamente esa cuenta, sí, la que es una cuenta muy sencilla, pues sale que hay 41.984.000 letras por cada anaquel. Y eso hace que la biblioteca sea muy grande, pero siga sin ser infinita. Y bueno, Jorge Luis Borges escribió libros como El Aleph, por ejemplo. Y no era matemático, pero tenía cierta predilección por las matemáticas. Y nociones, claro. Y nociones de matemáticas, sí. Sobre todo del concepto de infinito. Parecía que tenía cierta obsesión con el concepto del infinito, que es además un concepto bastante polémico. Y ha sido muy polémico a lo largo de la historia. Sí, polémico incluso. Ha sido muy polémico. Ten en cuenta que el infinito... La tierra no podía ser... Cuando Cantor... se atreve a hablar del infinito, la gente pensaba que a los hombres solo le pertenecían las cosas que tenían principio y final. Ajá. Y todo lo que era infinito pertenecía a Dios. La biografía de Cantor es muy interesante y a la vez muy triste, porque de esa lucha interna, además, porque era muy religioso, acaba en un manicomio y muere solo. Sin embargo, con el tiempo ha pasado a la historia como uno de los matemáticos más grandes. Precisamente por eso. Porque fue el primero que se atrevió a hablar del infinito. Y él se lo explicaba fácilmente. Él creía mucho en Dios y, por tanto, creía que le correspondía a Dios. Las cosas infinitas eran de Dios. Pero él pensó que entonces lo que le pasaba es que era un profeta y que hablaba por su boca las cosas que Dios le... Y esa fue su explicación. Pero, sin embargo, sufrió muchas críticas de sus propios profesores que antes lo habían encumbrado y, bueno, pues terminó mal. Bueno. ¿Y cómo es esto de...? A ver, estoy viendo una matriz, ¿es un cálculo matricial? Sí, decía que las matemáticas y la literatura se relacionan de diferentes formas. Bueno, uno puede encontrar citas matemáticas dentro de obras literarias. Está claro, como por ejemplo la cita de Miguel de Cervantes, o hablabas también de Alicia en el País de las Maravillas. Hay matemáticas, hay matemáticas complejas además, ¿no? A mí me resultan complejas las del... Puede ser todo lo complejo que tú quieras, está claro. Pero en general, pues se tiende a poner cosas. Por ejemplo, Lewis Carroll, que era el escritor de Alicia en el País de las Maravillas, es que era matemático. Era matemático, fotógrafo, era sacerdote y tenía especial predilección por los juegos matemáticos. Y él proponía a niños que cuidaba, porque también cuidaba a algunos niños, bueno, en particular niñas, les proponía juegos matemáticos. Y en una de esas tardes que estaba con Alicia, ocurrió que le pidieron que les contara un cuento y Lewis Carroll comenzó a contar el cuento de Alicia, que se lo estaba contando sobre la marcha. A la niña le gustó tanto que le pidieron que lo escribiera. Al día siguiente, Lewis Carroll tenía el cuento escrito. Era Alicia en el País de las Maravillas y en él incluía muchas citas matemáticas, muchos juegos matemáticos. Y de hecho, bueno, él inventa muchos juegos matemáticos también en su... le gustaban las matemáticas que se llaman recreativas. Recreativas, ¿no? Uh-huh. Y lo que me comentabas de las matrices es el segundo tipo de relaciones entre ciencias y letras. Ajá. Porque en particular un grupo francés que se llama Oulipo es el grupo de literatura potencial. Trabaja o intenta traducir las reglas, los algoritmos matemáticos, con el objetivo de crear literatura. Entonces, por ejemplo, una matriz es una tabla de números, algo así como un sudoku. Uh-huh. Y podemos multiplicar tablas como esas. En matemáticas sabemos que se pueden multiplicar matrices, no todas entre sí, sino aquellas cuyo número de columnas sea igual al número de filas de la siguiente. Podemos multiplicarla. Pero Oulipo lo que se da cuenta es que, bueno, pues si en vez de poner números en esas entradas de la matriz, de la tabla de números, ponemos palabras y luego las multiplicamos, podemos generar frases. Frases muy sencillas, como por ejemplo, el gato ha comido un pez, un ratón ha devorado el queso, el león había degustado un turista. Son ejemplos suyos. Sí. Son hay cosas hay muy algunas sencillas. Que son de chiste, ¿no? Son de chiste, claro. Ejemplo, son cosas muy ejemplo, sencillas, pero... ¿El pez devorado un león? No sé, o así. No, sería... Habría que llevar cuidado porque estás haciendo la multiplicación mal, ¿eh? Ah, vale, vale. Pero está claro que en este tipo de relaciones se deja de un lado el sentido de la literatura y se favorece la estructura. Ajá. Igual vale. Que en los primeros ejemplos el foco se pone en el sentido de las frases, pues en este tipo de el relaciones... El gato había comido un pez, por ejemplo, es que estaba así. Eso sí. Estaba haciéndolo mal. Sí. O sea, es que si lo leo y no tiene sentido es porque estoy haciéndolo mal. Seguramente. Oye, pues sirve para... Todo tiene sentido, ¿eh? No, ahí. No. Un sentido muy sencillo. Vale, pero no absurdo. No absurdo. No, o sea, que no si hay... lo leo... Vale, vale. Sí, sí. O Oulipo, si alguien quiere buscar en internet para entretenerse... Sí. Tiene muchas cosas. Además, por ejemplo, otro tipo de juegos, ¿no? Uno que yo he llamado sustituyendo sustantivos. Vale. Pues mira, esto es, coges un texto, el sí. que sea. Yo en particular aquí te puedo citar un texto de Jonathan Swift, un extracto de Los viajes de Gulliver. Te gustan los clásicos, ¿eh? Hombre, claro. Sí, sí. La proposición y la demostración parecían escritas claramente en una oblea fina con tinta hecha de un colorante cefálico. Esto tenía que tragárselo el estudiante con el estómago en ayunas y no comer nada sino pan y agua durante los 3 días que seguían. Al digerir la oblea, el colorante se le subía al cerebro llevándose la proposición al mismo tiempo. Esto es la manera en la que Gulliver aprendía en la escuela. Es decir, se cogía una oblea donde estaba escrito todo lo que tenía que aprender, se lo comía y luego con el tiempo aquello que había digerido se le subía al cerebro. Bueno, pues Oulipo dice, bueno, selecciona los sustantivos, es decir, proposición, demostración, oblea, etcétera, y sustitúyelos por el séptimo sustantivo que aparece en el diccionario después de él. Si haces eso, para cada uno de los sustantivos se genera un texto nuevo. Un diccionario de la Real Academia Española, por ejemplo. Vale. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si tomas la palabra proposición y lo sustituyes, la palabra que tienes que poner es propugnáculo. Bien. ¿Vale? Cuentas 7 y sustituyes. Vale. Bueno, pues si haces eso, el texto es nuevo y diferente y es el siguiente. Atención, porque es complicado de leer, ¿eh? Bueno, y de entender, si quisiera. Y de entender, si le quiere... claro. Cuidado porque el sentido El propugnáculo y el dendrómetro parecían escritos claramente en una obligatoriedad fina con tintillo hecho de un coloso cefálico. Esto tenía que tragárselo el estufido con la estopada en ayunas y no comer nadería, sino panadería y aguacha durante las tres diablas que seguían. Al digerir la obligatoriedad, el coloso se le subía a la cerería, llevándose el propugnáculo a la misma tiflología. Bueno, sentido... Pues aquí, por ejemplo, puede ser resultar absurdo, pero es una manera de generar textos diferentes. A fin y al cabo son sustantivos. Son juegos. Sí, pero claro. Son sustantivos, los sustituyes. Desde luego podrías, por ejemplo, sustituirlos no por el séptimo, podrías sustituirlo por el quinto, por el tercero, o podrías a lo mejor seleccionar los adjetivos y sustituirlos por el tercero, el quinto, el séptimo, el octavo, el eso que tú también quieras. Podría, podría ser interesante coger un texto y jugar, a ver qué pasa. Dejas el resto de la estructura y tal. Bueno, en fin. Luego hay otro tipo de relaciones en cuanto a la forma que tienen a lo mejor más en cuenta lo que es el azar. Por ejemplo, Marc Saporta escribe un libro que se llama Composición número 1 y en realidad no es un libro, es una caja con páginas sueltas y lo único que tiene que hacer el lector es barajarlas y escoger unas cuantas. Te aseguro que tienen sentido lo que uno lee. Un sentido no puedes pedir que sea Don Quijote de la Mancha, pero en este caso sí que no resulta absurdo. Son juegos y, bueno, Marc Saporta incorpora un componente de aleatoriedad a gusto del consumidor. O sea, que es casi como, por así decir, son textos únicos, ¿no? Por supuesto, son textos únicos. Se podría calcular el número de posibilidades, además, que tendrías. No hay infinitas posibilidades, pero hay muchas posibilidades y cada una de ellas es diferente a la anterior, ¿eh? Bueno, esto del número 31 es un poco locura también. Y este sí que me llamó mucho la cuenta. 100 millones de poemas. Sí, 100 millones de más poemas. En el Beer llevaste un... Llevé el libro. Llevaste el libro, ¿no? Sí, lo podría, de hecho, haber traído hoy. Bueno, no importa. Raymond Queneau es precisamente uno de los fundadores del grupo Oulipo que te comentaba antes. Vale. Y escribe un libro que se llama 100.000 millones de poemas. Son 10 sonetos en versos alejandrinos. Sabemos que los sonetos tienen 14 versos, cada uno de ellos. Y lo que hace es poner los 10 sonetos uno detrás de otro y recortar los versos. Es decir, tú recortas el primer verso, todos cogidos por un lado, ¿no? Lo vas recortando, los pones uno delante del siguiente y así los 10 juntos. Y lo único que tienes que hacer es levantar las tiras de manera que seleccionas del primer verso cuál te gusta. ¿El del quinto soneto? Pues seleccionas el primer verso del quinto soneto. El segundo del segundo soneto. Y así, o aleatoriamente, eliges una combinación de versos. Y en este caso te digo que no es que tengan sentido, es que son sonetos realmente bonitos. O sea, son sonetos que todos tienen sentido y además que uno disfruta leyendo ese tipo de poesía porque es casi mágico. Eso está bien bonito, además bien elaborado. Sí, sí. Hay muchísimos casos de, bueno, luego los palíndromos. Sí, palíndromos que son pues frases que se leen de la misma manera o que es pero la misma frase leída de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Pero no es una frase, es aquí que son versos. Aquí son poemas enteros. Enteros. Como por ejemplo este de Julio González Cabillón, que empieza: arde ya la yedra. Bueno, por defecto yo leo de izquierda a derecha, pero es que si me empeñara en leer de derecha a izquierda, sonaría lo mismo. Arde ya la yedra. La moral, claro, mal. No deseo yo ese don, la tomo como tal. No traces en ese cartón la ruta natural. Son poemas enteros que podríamos leer en ambas direcciones. Y es curioso, es bastante interesante este tipo de cosas, ya aparte de la complicación y la dificultad que esconden. El ingenio. Y aquí incluyes los microrelatos, que aprovechamos y ya lo comentamos. Que esto, bueno, esto más de la casa, ¿no? Sí, bueno, He de decir que no es una idea mía. Lo que sí que ocurre es que fui yo el que lo propuso hace ya 4 años aquí. Mi interés era siempre buscar algún tipo de motivación para unir matemáticas y literatura. Algún tipo de juego que resultara sencillo para que los alumnos empezaran a jugar y para que empezaran a relacionar dos mundos que parecen tan diferentes y que me da hasta rabia el decir, oye, eso de, ¿tú eres de ciencias o de letras? Bueno, pues, a ver, yo he estudiado ciencias, pero me considero de letras. ¿Y hay algo de malo? No, no pasa nada. No, no es ningún drama, ni son cosas que no tienen... No, que se pueden compatibilizar. Es que no tienen... Oye, que esto no es como el fútbol, ¿no? Claro. Aquí o eres del Madrid o del Barça. No, perdona. No. Aquí tú puedes ser egoísta y quedarte con las dos a la vez. Es verdad. Pues... Oye, que le gusta el fútbol, disfruta con... Bueno, yo soy del Madrid y disfruto viendo al Barça. Bueno, yo soy del Madrid y disfruto más viendo al Madrid. Pero... Ya, pero es que hay cada cosa ahí metida que... Bueno, Y bueno, pues resulta que en esa búsqueda de algo, de algún juego, pues encontré por la red, cómo no, alguien que proponía y que se había propuesto y que algunos autores ya de hace mucho tiempo habían probado algo así que llamaban microrrelatos matemáticos. Y en este caso, pues si quieres te comento un poco en qué consisten. Bueno, pues son, en nuestro concurso, se trata de hacer frases de 20 palabras. Microrrelatos, 20 palabras, es una frase, ¿vale? Lo que pasa es que tienen que tener una característica muy especial. Y es que cada palabra va teniendo el número de letras... que va marcando el desarrollo decimal del número pi, ¿vale? Uh-huh. Pi, todos sabemos que es 3,1415,92, etcétera. Bueno, pues si tenemos en cuenta eso, nuestra primera palabra tendrá que tener tres letras. Tres letras, ¿no? Nuestra segunda palabra tendrá que tener una letra. Nuestra tercera palabra, cuatro letras. Y así, como mucho, hasta 20. Hasta el 20, claro. Si no... Porque hay que cortar en algún sitio, porque si quisiéramos podrían ser infinitos, porque el desarrollo decimal de pi, puesto que es un número irracional, es infinito. Pero para que sean cosas más sencillas, puesto que aquí también se esconde mucho, aunque sea un juego, cuando uno se pone a probar, una de dos, o te salen cosas absurdas o te salen cosas muy forzadas. Lo difícil es esto, por ejemplo. Oía a Sara y Julia conversar de camino hacia sus casas. Mientras observaba, entendí, conmovida, que al fin lograban amar. O lo siguiente, 2:10, y medio durmiendo, te siento rozar mis manos. Entonces despierto confusa, comprendo que te has marchado. Detrás de esas frases que son ganadores de los años anteriores, se esconde el número pi. Y he ahí la dificultad. Que suene tan fácil de leer, tan suave, como yo digo, es casi derivable, ¿no? Es una función derivable porque uno parece que está disfrutando cuando lee eso. Y el microrrelato esconde una situación. Está claro que en 20 palabras no podrás contar una historia, pero sí que puedes sugerir una historia. Sí que puedes hacer que el lector se pregunte qué pasó antes y qué pasará después. De eso se tratan los microrrelatos matemáticos. Bueno, ahora vamos a hablar con Rubén, que nos tiene que hablar un poco de... Siguiendo un poco con el guión del programa, así también respiramos, o sobre todo respiras tú. Respiro. Y a ver qué nos cuenta Rubén de National Geographic. La ley universal del club de la locomoción no puede fallar en este momento. Hola Rubén, ¿qué tal? Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo han ido esas vacaciones de Navidad? Pues muy bien, ahora ya metidos en exámenes y nada, ahora ya se ha pasado lo bueno. Bueno, con exámenes. Pero se ha disfrutado el tiempo que se ha podido. Sí, ¿ha estado a tiempo a hacer de todo un poco? Sí, un poco, sí, estar con la familia o salir a pasear, disfrutar de buen tiempo, ¿no?, que hemos tenido estos días y sí. Ahora ya toca estudiar. Tenemos la meteorología un poquito loca esta semana, ¿no? Sí, la verdad es que sí, la semana pasada mucho calor, ahora hace frío, viento, y bueno, pero bueno. Nada extraño, ¿no?, del invierno. No, la gente se extraña, ¿no?, porque dice que no hace frío, que eso, y bueno, ese es el clima de aquí, ¿no?, que es lo que tenemos en esta zona. Sí, es así. Es cierto, es cierto. No, si quieres frío, que sea al norte de España o ya si quieres a los polos, pero aquí poco frío tienes que encontrar. Exacto, cuanto más lejos del Ecuador, más frío, eso siempre ha sido claro, así. Eso sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué página web traes esta semana aquí al programa? Bueno, pues es la página web, el apartado de ciencia de National Geographic, la dirección es www.nationalgeographic, bueno, es nationalgeographic.es /ciencia. Ah, nationalgeographic.es. Sí, si alguien, pues, bueno, como está en inglés, si alguien se confunde, pues, en algún buscador, en Google o eso, pues, te pones ya en la Geographic, si te saca un error te lo corrige y entra directamente, claro, a sí, la es, página. Claro, sí, es habitual, es una problema. Buena herramienta. Uh-huh, así es. Vale, muy bien, aquí está cargando. Uh-huh. Bueno, pues es la página dedicada a la ciencia de National Geographic y bueno, está, bueno, ya todo el mundo ha oído hablar alguna vez de National Geographic y bueno, da ese punto extra, ¿no?, al contenido de esta página, ¿no?, uh-huh, la calidad de National Geographic. Y además en castellano, oye. Sí, está todo en castellano, en National Geographic España. Uh-huh. Y bueno, he estado mirando varios apartados. En el apartado derecho pone juega con los planetas. Hay dos cosas ahí, pero no funcionan en estos momentos. En todo el día está mirando. Lo de quieres saber tu peso en Saturno, por ejemplo. Uh-huh. Eso no funciona. Entrar da un error. Ah, vaya. Bueno, dar un error de servidor no sé si se solucionará en algunos días, pero bueno, eso es una parte que está interesante, pero que no he podido sí, no podemos página, ver ahora. Página no encontrada. Uh-huh. Bueno, pues en la página principal tenemos distintos apartados, como noticias sobre ciencia, uh-huh, que bueno, ahí pues una de las cosas que he visto, pues destacan, haciendo un repaso del año 2012, ¿no?, los 854 nuevos exoplanetas que se han descubierto en todo nada. El año 2012, o sea, nada, unos sí, pocos, sí. ¿No? Sí. Y bueno, te explican algunos de los que han descubierto, si son interesantes, dónde se sitúan, y bueno, un poco repaso a eso. Y luego también una noticia que me ha gustado es con el tema este del fin del mundo, ¿no? De que, bueno, que finalmente lo ha pasado, pues estaba mirando de crear una banda sonora del fin del mundo, sí, las sí. canciones que debían de sonar, ¿no? Y bueno, sorprende, ¿no? Porque en el puesto número uno pues está el Gangnam Style, ¿sí?, el famoso del coreano, pues, es una de las canciones preferidas, ¿no?, para finalizar el mundo. A ver, que no lo he encontrado, ¿dónde está en el menú? Sí, tienes que echar en más noticias, en la sección, en la página principal, no sé si está en la segunda página incluso, según se haya movido, en la primera página estoy mirando, y no está, está en la segunda página de noticias. Bueno, más noticias, vale. O en artículos, sí. En una de esas ahí está lo del fin del mundo. Sí, uh-huh, la segunda página de noticias estoy viendo. Bueno. Uh-huh. Más cositas. Luego tiene el apartado de vídeos. Uh-huh. Son multitud de vídeos muy cortos. Pero bueno, yo estaba viendo, por ejemplo, la cirugía robótica, cómo ha evolucionado, ¿no? Con una máquina que se llama Da Vinci, bueno, si la conocerás, habrás oído alguna vez hablar de ella, uh-huh, que permite a un cirujano manejar las operaciones pues con una precisión que casi el ojo humano no puede ver. Uh-huh. Bueno, todo es contenido propio de National Geographic. Sí, así es, todo está hecho por ellos. Claro, que los artículos son, si no iguales, son los prácticamente los mismos que aparecen en la revista, ¿no? Claro, y así es. Y no, bueno, no solamente está de ciencia, también encontramos naturaleza, bueno, que se puede englobar, no todo, pero bueno, lo básico, ¿no?, ya es una Geographic, bueno, lo que tienen siempre. Bueno, naturaleza y además ciencia también, muy bien. Sí. ¿Le podemos poner puntuación? Sí, vamos a poner un 7. Un 7, falta bien. Ahí que arreglen esos enlaces que te he comentado. Qué pena, bueno, porque general... sea un par de demostraciones así didácticas de... Sí, eso siempre gusta, que hayan así cosas curiosas. Bueno, venga, pues muy bien, muy bien. Bueno, a ver si lo arreglan unos días y lo podemos contar. Venga, ver, pues muy bien. Está muy bien. Bueno, hablamos con... si no pasa nada, hablamos en 7 días. Vale, bueno, de acuerdo. Un abrazo, gracias. Otro día, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Julio, vamos a de esta edición, este año también habéis hecho, hablábamos de microrrelatos, nos queda muy poquito tiempo, todavía tenemos que hablar con Juanjo, aunque sea unos minutitos. Sí, y... esta edición, si quieres, te puedo... ¿Es la cuarta edición? Es la cuarta edición, sí. De los microrrelatos matemáticos, como has explicado, basándonos en el número pi. En el número pi. Y... Si quieres, te leo los primeros premios. Vale, venga. El primer premio en la categoría en castellano ha sido el siguiente. Fue a casa y ebrio, impasible, la golpeó. Nunca más, gritó afligida. Mirándole, decidió marcharse con la voz serenada. Este es en castellano y bueno, en valenciano. Más tiene sustancia, ¿eh? Y en valenciano, disculpar. Si quieres lo leo yo, que tampoco hay mucha diferencia, no te creas, ¿eh? Pues toma, lo siento. Todo tuyo. A ver. Tinkle me ya, ¿eh? El de. A ver, Ruth Tribaldos es en valenciano. Sí. Era a casa y sin esperanza de tornar. Trist, per haver invertit voluntats, vocació. Desanimad com la por, inoportú a tour. Este fue el primer premio en valenciano. Bueno. Lo entregamos la semana anterior de ir a las vacaciones de Navidad. Ajá. Tuvimos la visita de un exalumno. Dime los nombres. ¿Vale? ¿Ha sido? El primer premio en valenciano es Ruth Tribaldos Martín. Sí, y en castellano. Y en castellano, Elia Aguilar Pedro. Si quieres decir los nombres de los... Los segundos premios, si quieres, en castellano fue Andrés Ortín Gómez, con el siguiente microrrelato, ya que estamos. Vamos, ven y dime a solas historias de antaño. Sabes que añoro aprender, disfrutar contigo lecciones que se van haciendo mías. Y el segundo premio en valenciano, Alicia Victoria García Reyes Abad. Lo leo yo manera. Ánimo. Foc i llum i molts monuments de fràgil cartó que veuen contents visitants. Admiren extasiats que la nit brillant està. Bueno. Cuando lees muchos, al final captas la esencia del número pi, seguro, ¿no? Hombre, decir, es como al final una regla mnemotécnica. Si quieres aprenderte las primeras 20 cifras del número pi, sí. No sé para qué le puede resultar interesante, pues apréndete o escribe un microrrelato y nos lo presentas para la quinta edición. ¿También vale el número E? Bueno, eso es un proyecto que puede o no puede ocurrir, y es que, claro, necesitamos un número irracional, podría ser el número phi, que es la divina proporción, el famoso número de oro, podría ser el número e, podría ser la raíz de 2, podrían ser muchos números, pero desde el primer año nos decidimos por pi porque parece que es el número irracional más conocido. No sé si en algún momento nos cansaremos de pi y daremos entrada a phi o a e o a la raíz de 2. ¿Quién sabe? Habrá que estar informado para empezar a jugar con ellos. ¿Lo organiza el micro? Lo organizamos desde la Facultad de Ciencias. Eso es. Y bueno, el año pasado tuvimos una incursión dentro de los concursos organizados por la Universidad de Alicante. Abrimos el concurso para todos los universitarios a nivel nacional. Recibimos muchos microrrelatos. Este año... La situación, la crisis, etcétera, nos ha hecho volver a nuestra casa, a la Facultad de Ciencias, siempre tenemos nuestro hueco, así que lo mantendremos, sea donde sea, puesto que parece una iniciativa que ha tenido repercusión no solo entre los alumnos, sino entre mis propios compañeros, y bueno, esperemos que haya una quinta edición el año que viene. Bueno, tampoco es una cosa que cueste... Porque no hablamos de un presupuesto muy alto ni nada, es una iniciativa, es simplemente proponer. Oye, a ver si podéis venir un día aquí al... El año que viene, cuando pongamos en marcha El año que viene te refieres a 2013. Es decir, este año, el curso que viene, claro, porque es que los profesores hablamos en términos de cursos. Es el año que viene es el curso 2013-2014, pero será este año. Para la próxima temporada de radio, entonces. Venga, vamos a ver cómo están los cielos. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling his romance. Oh. Muy buena, Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, a ver, yo aquí hay una eterna discusión. ¿Hasta cuándo se tiene que felicitar el año nuevo? Hasta el 5, ya está. Después de Reyes. Hasta después de Reyes dejamos de margen. Bueno, pues venga, pues nada. Sí. Te preguntaré por las vacaciones. Bien, tranquilita, buen tiempo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Has observado? ¿Has salido a hacer alguna observación astronómica? Así? Sí, sí, por Reyes me regalé una salida astronómica muy bonita. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde? De septiembre, va a Calar Alto, mi sitio. A Calar Alto, ah, fenomenal. Sí. Bueno, bien, bien. En inmediaciones, ahí no se puede. Que más lejos no hace falta irse. Claro. ¿Y fue productiva o...? Sí, sí, muy productiva. Galaxia, nebulosa, cúmulo, de todo, de todo. Ah, bien, bien, bien. ¿Hemos estrenado algo, no, verdad? No, por eso. Es que claro, cuando estrenas algo es cuando viene el mal tiempo. Alguien ha debido estrenar algo gordo, porque esta semana, en fin. Esta semana, Bueno. Alguien estrenó algo. ¿Qué tenemos así a la vista para los próximos 10, 15 días en el firmamento? No demasiada cosa. Te cuento, el viernes tenemos el cuarto creciente. Este viernes próximo. Sí, Mercurio en conjunción inferior. Viernes cuarto creciente. Sí. Mercurio en conjunción inferior. ¿Eso qué quiere decir? En este lado del Sol. Se alineará la Tierra, Mercurio y el Sol. La Tierra, Mercurio... Mercurio y el Sol. O sea que no vemos Mercurio. No lo vemos, está justo delante. Vale. El domingo 20, el máximo brillo de Mercurio. Si fuera la Tierra, el Sol, Mercurio, sería conjunción superior, ¿no? Superior, sí. Vale, muy bien. El domingo 20, el brillo máximo de Mercurio. Domingo 20, brillo máximo de Mercurio. De Mercurio, sí. Ah, vale. El 22, la luna en el apogeo. Luna en el apogeo, que es el momento más cercano, ¿no? Más lejano. Perdón, más lejano a la Tierra. Más lejano, sí. Vale. Y coincidirá que estará a grado y medio de Júpiter. A un grado y medio de Júpiter. Sí. Vale. Y en fase, ¿no? En fase. Vale. Y después ya, el jueves 24, Marte en el perihelio, el punto más cercano a la Tierra, al Sol. Jueves 24, Marte en el perihelio. Perihelio, vale. El punto más cercano al Sol. Vale, muy bien. Y el domingo, luz 27, luna llena. Domingo 27, luna llena, ok. Luna llena, sí. Vale. No hay lluvia de estrellas en este periodo, ni nada. Ni superluna tampoco, ¿no? Tampoco. Mejor algo que nos ahorramos. Muy bien. Y nada, bueno, pues... ¿que has pensado ya para estos próximos días algunas constelaciones para tratar o algo? Sí, ya estamos entrando en invierno. Uh-huh. Estamos ya plenamente estamos en invierno, hace un mes que empezó. Sí, bueno, pero tampoco de invierno. Claro, no hemos estado en la emisora tampoco, que para nosotros el invierno empieza prácticamente ahora. Oye, y esto, hay un cometa, no, si no tenemos hoy mucho tiempo, pero si quieres, lo hablamos la semana que viene. Uh-huh. Hay un cometa, me comentaron este fin de semana que hay un cometa que dicen que va a ser la revelación de 2013, ¿qué tal? Yo no he visto nada. No, es que ha sufrido un parón en el brillo. Sí. No se sabe si es que porque se le acabó el combustible que tenía. Ajá. O porque ha girado en su órbita. Ajá. Y tiene expuesta ahora el sol una zona que es un poco hielo para evaporarse. Ajá. Pero sí, no está haciendo las previsiones, ¿no? No lo he visto, Juanjo, disculpa. ¿Qué? Que si me había llegado una previsión, me has preguntado. No, que no se están cumpliendo las previsiones. Ah, perdón, vale, pensé sí, que me habías... Vale, pues nada, pero que no hay nada de especial, ¿no? No, a no ser que pegue una explosión. Vale, que, sí. Que de nuevo le pegue el sol a un trozo que esté muy activo. Claro. No se espera nada. Complicado, ¿no? Siempre prever cuándo va a estallar un cometa, cuándo va a ser el momento que más se va a poder... Sí, porque se basa en periodo matemático, que el cometa no se ve de matemática. No, la composición es complicado. Sí. Bueno, pues aquí lo dejamos. La semana que viene vemos ya alguna constelación para estas fechas, ¿vale? De acuerdo. Un abrazo, gracias, Juanjo. Igualmente, hasta luego. Bueno, Julio, apenas 30 segundos, nos despedimos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti por tu invitación. Espero que te haya gustado. La experiencia pasa muy rápido, ¿a que sí? Sí, sí, se ha hecho corto. Parecía que no, pero madre mía. Tempus fugit. Cuando quieras, Ya sabes. Contaremos contigo. Y a ustedes, ahora llegan los compañeros de Fuera de Series, que retoman 2013, igual que nosotros. Hasta la semana que viene, amigos. Cinturondeorion.com, orion@radiosanvicente. Hasta la semana que viene.